elaborado por manos potosinas, con la seda de más alta calidad y utilizado por las mujeres de buen gusto. Prenda de clase y elegancia. El rebozo potosino, prenda única y de distinción.